Continuando con su camino hacia Belén, María y José iban cada vez más cansados a medida que avanzaba el camino. ¿Cuánto faltará para llegar?, decía María, que ya tenía los tobillos hinchados. Por mi cálculo estamos bastante cerca, respondió José. Había mucha niebla y de a ratos apenas se podía ver por dónde continuar. Iban andando por una zona donde había algunas plantas de vid silvestre y creyendo que podría haber uvas, se entusiasmaron. Caminaron hacia el sector donde estaban las plantas, pero allí había un barranco que era difícil de subir. Entonces José dijo, «Quédate aquí, voy a ver si hay un poco de uva en esas plantas que están ahí arriba». Sin embargo, cuando llegó al lugar, vio que las plantas estaban sin ningún racimo, así que volvió cabizbajo. Cuando estaban descendiendo en dirección al camino, vieron que en el sendero que los devolvía al lugar había algo que se movía. «Parece que es un perro», se dijeron. Pero no era un perro cualquiera, sino un perro malo. Al oír sus ladridos furiosos, José se encogió de hombros, suspiró y se quedó en silencio. Estuvieron allí un buen rato. El perro los vigilaba y ellos, que no se animaban a avanzar, pero tampoco retroceder. Después de un rato de estar así y al ver cómo estaba la situación, María tomó la iniciativa y dijo, «¡Ay, José, hagamos el intento de pasar, porque se va a hacer de tardecita y yo no me puedo quedar aquí con la panza así, tengo miedo por nuestro hijo!». Y lentamente se puso en movimiento y se acercó al perro. El animal empezó a ladrar ferozmente y se le acercó a María. José detrás le suplicaba que no continuara e intentó socorrerla con su palo. Pero ocurrió algo inexplicable. El perro súbitamente comenzó a tranquilizarse. Se quedó parado y cuando María se acercó, le olfateó los pies y comenzó a menear la cola. Después, como para no creer, se acostó de espaldas como pidiendo que le rasquen la panza. María se agachó como pudo y le hizo unos cuantos cariños, tal como el perro le estaba reclamando.